cuenca, delata mi noche. Postrado en mi cama, se acercan el broche. No encuentro la luna, no encuentro la llave. Que abren los cielos, que abren portales. Se secan mis labios, se secan humedades. Me despiden en mi casa, me reciben en los bares. Filósofo de ballet. Amplían su debate. Filósofo de ballet. Escupen disparate. Filósofo de ballet. Amplían su debate. Filósofo de ballet. Escupen disparate. Están como el tabaco, la puerta a todos los bares. Sí, enciendo donde siempre. Doctora, y en el bar, la camarera.